industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Estos son los artistas que actuarán en los Billboard Latinos 2020. Ozuna, Black Eyed Peas, Wisin, Farruko y Myke Towers encabezan la lista de los novedosos números musicales que se presentarán en el escenario de la edición de este año de la ceremonia de entrega de los premios que tendrán lugar el próximo 21 de octubre. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.